Boulevard at Rennie's Balloon Shop and the building next to the location. Suspects are seen climbing out of both windows, male Hispanic and a possible male black. They have their vehicle, a van parked in front of the location. Bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! Creo que por esta onda ya ando bien clavado en hacer este intento de programa de radio. Tuve un sueño bien loco. Recuerdo que estaba en Tijuana en DJ, estaba triste, no sé por qué, qué pedo, creo que estaba con mi mamá, o creo que fui con mi mamá y saqué de onda y salí a caminar, ¿no? Y en eso vi un mercado donde había discos y cassettes. Ya creo que empecé a buscar y empecé a decirle, ¿saben qué? Yo, el choro que me aviento, ¿no? Yo tengo un proyecto que se llama cineantena.com, donde también hago entrevistas o busco música, ¿no? De la banda. Ahorita ya ando dándole a nuevos géneros, nuevas bandas, una mamada de esas, de lo que más o menos me acuerdo. Y me sacaba unos cassettes así bien chonchos y me decía, miran, es esta morra y esta morra que tocan aquí en Tijuana, se la rifan. Ahorita trato de recordar el nombre según en mi sueño de la banda, ¿no? Para ver si existe o qué pedo, fue un viaje, ¿no? Y me sacó unos cassettes así bien chonchos y decía, no mames, está bien chido. Y abría el cassette y parecía fanzine. O sea, me gustó tanto ese sueño en eso de que dos vatos me empezaban a pasar grupos, ¿no? De Tijuana, sobre todo de rock, acá música experimental de morras. Estuvo bien chido ese sueño. Ya recuerdo que trataba de comprar unos, pero decía, es que yo los escaneo, no creo que quepa, ¿no? Le decía, mira, sí, no, sí caben, güey. Y en tus Goodman acá sí caben. Y ahí las empezamos a ver y sí. Me acuerdo que ya le dije, va chido, ¿no? Y me fui a la frontera acá, a la clásica mítica frontera que está ahí, ¿no? Y de ahí ya no voy a platicar nada más. Eso fue Pick de Cypress Hill en su disco, no sé cómo se llama, creo que es Roof House, espero haberlo pronunciado bien. Y vamos a estar platicando, vamos a estar escuchando a Cypress Hill, este disco de Roof House, que ya desde cuando quería poner algo de Cypress Hill. Tengo dos discos y este es uno de ellos. Voy a estar contextualizando algo que creo que es algo cholo, ¿no? Que me pasó hace unos días, unas semanas, dependiendo cuando me estés escuchando, cuando se me ocurra subirlo al canal, al proyecto, a la página archi.org, de que me puse bien pedo en las cervezas artesanales que iba y me puse bien crazy, me puse bien loco, me puse mala copa, pero ya les explicaré el contexto y ustedes miran si la cagué, fue cuestión de mi alcoholismo, que hay muchas cosas que yo todavía no le puedo describir muy bien, pero bueno. Tal vez sí me saqué de cuadro, pero creo que lo justifica. Si es realmente lo que yo vi, lo que pasó en esa escena, creo que lo justifica. Pero mientras tanto, mejor vamos a escuchar dos canciones y ya regreso a platicar de esa pinche pato aventura locotrona. Estuvo chida, la verdad es que estuvo chida. Ya no me hablan en el búnker, ya me da pena ahí por el sacón de onda que tuve. Vamos a escuchar Latin Lingo y 3X de Cypress Hill en su disco Roof House. Bang, let's start the fucking show, eh? Freak to the funk that no one else is bringing. Yeah. Send dog with the fucking violin. say peace to my homeboy Be Real, Mellow Man A, Skip Frost, and Ralph and the Mexican, and we're out. Sacón de onda en mi estado de ebriedad en una cervecería artesanal, en un tap, y creo que desde cuando lo quería platicar, comentar aquí en este, en estas narrativas audiovisuales salvajes, pero no sabía más bien con qué grupo, ¿no? Con qué grupo contextualizar acá, como que quedara, ¿no? Al pedo, ¿no? Y pues qué mejor soy Press Hill, ¿no? Toda una pandilla bien locotrona. Puro cholo loco, ¿no? Dicen. Y creo que sí queda. Y más porque imagino que es uno de sus primeros discos, el Roof House. Y más o menos también ya le estoy agarrando a la onda de aquí de la mezcladora. Creo que ya no se escucha tan culero como antes. Es todo prueba y error, ¿no? Creo que es eso. Muy chido, ¿no? Ensayo y error, creo que se le llama. O no sé, tal vez me estoy emocionando mucho. Pero bueno. Yo asisto más bien eventualmente a un tap de cervezas artesanales por acá por el sur. Me he puesto bien hasta la madre. He organizado algunos eventos, he proyectado algunos videos. Me he quedado dormido en algunas catas, he hecho mi desmadre. Tengo ahí un récord de haber tomado 2 días seguidos, haberme gastado una buena luz. Me han prestado, he quedado de ver, o sea, sí ha sido... un destrampe ese lugar, se han portado chidos, pero hace una semana, según me escuches, llegué pedo, ya venía tomando desde la mañana, llegué como a las 3 o 4, y vi a un homie, a un pinche, creo que era supremacía blanco, es que no sé, realmente no sé si sea mi estado, pero tenía un tatuaje de la SS en su cuello. Y pues yo andaba priago, andaba pues al pedo, ¿no? Con eso, la neta es que yo sí soy muy... suelo ser muy directo, o cuando no veo algo que me late, suelo decirlo, ¿no? Y sobre todo si estoy alcohólico, estoy borracho, estoy ebrio, estoy drogado, tiendo a exagerar más o sobresaltarme más, excitarme más, como le quieran llamar a ustedes, en ciertas actitudes, ciertas personas, y este fue el caso. Empecé a decir, güey, no mames, ¿cómo es que aceptan basura blanca? ¿Cómo más o menos me aventé la chula, ¿no? Así de, ¿cómo aceptan basura blanca en el búnker? Yo pensé que era un lugar respetable, ¿no? Y así como que no se rieron ni dijeron nada, y ese vato dijo nada. Yo dije, chale, es que a poco muy vergas, ¿no, carnal? trayendo un tatuaje de la SS. ¿A poco sí? ¿Crees en esa mamada? Y no me decía nada, ya se acercó un vato de ahí del búnker, ¿no? Y ya me dice, no, tranquilo, güey, este es muy grosero, ¿no? Y que empieza a escupir, luego chinguen a su madre, pinches nazis, ¿no? ¿A poco se sienten muy vergas, pinche supremacía blanca aquí en México? ¿A poco sí son racistas? ¿A poco sí son neonazis? Así empecé de pinche loco, ¿no? Así de decir, y todo me dice, cálmate, güey, aquí respetamos a todos. Digo, no mames, ¿cómo van a respetar a todos? Más a un pinche güey fascista. Digo, yo soy antifascista, ¿eh? Así es que si hay pedo, pues que vaya, que caiga pedo, ¿no? Y acá, pues ya estaba mala copa. Y así empecé a decirle sus mamadas, ¿no? Escupía, decía, ¿cómo odio a los putos nazis, no? Bastardo, ¿no? Y le empecé a aventar esas como que referencias a la película, ¿no? De Bastardos con Gloria. Y dije, chales, ¿cómo no les pusieron a todos una puta suástica en la frente a los culeros, ¿no? En vez de andarse tatuando mamada y media. O sea, ya estaba mal pedo, ¿no? Hasta que dije, ¿sabes qué, güey? Relájate o vete a la verga, güey. Estás muy grosero, muy impertinente. Acá se respeta todo, así es que tranquilo, güey, mejor lárgate. Y dice, mejor lárgate, ¿no? Ya le digo, chile, güey, ni te voy a pagar la cerveza, güey. Que me voy bien emputado, güey. Así que chinguen a su madre fascista. Esto ya me acuerdo que les escribí así por el libro cara, ¿no? De no mames, ¿por qué hacen eso, no? ¿Por qué admiten ese tipo de gente? No me respondieron, ya no me han hablado para que les pague las cervezas. Neta sí me da mucha pena porque no sé si realmente es cero, chale, es que hay dos cosas, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar ya en un momento ya más de lucidez que si no fuera el caso, me lo pongo a pensar yo, ¿no? Si no fuera el caso que ese vato no hubiera traído referencias a la supremacía blanca, a cuestiones de nazismo, a cuestiones que tengan empatía con esa basura blanca, ¿no? Como les digo, esos putos supremacistas blancos, ¿no? Si no hubiera tenido eso, me lo hubiera dicho el vato, ¿no? O sea, yo creo que por muy bravo que estuviera alguien, yo se le digo, ¿no? Digo, chales, carnal, si algo me ofende es que me confundas por algo así. Dicho ya, güey, la neta hace unos tatuajes, no es eso, güey, yo estoy pensando en otras cosas. No te malviajes, mi carnal, mi pinche alcohólico. Y yo en ese caso le hubiera pedido disculpas, no, güey, pues la neta la cagué, pues, acá, pensé que tienes ese tatuaje, te invito a una chela y no hubiera pasado nada. Es lo que yo creo que hubiera dado un buen plano, digo, como que es eso que yo me imagino, ¿no? Como si hubiera sido una cosa de mi embriaguez, ¿no? Que a lo mejor yo me malviajé y vi cosas que no eran, ¿no? O sea, que mi pedo, pero la otra cosa que me supone es que sí lo era, o sea, que sí era una basura blanca, que si era un güey fascista, o sea, como que el que calla otorga, ¿no? Si él hubiera dicho en él, güey, así. O sea, todo el tiempo estuvo callado, no me decía nada, esos güeyes, yo sí les dije, le digo, es que son nazis, güey, ¿por qué dejan pasar a gente de supremacía blanca, güey? O sea, ¿por qué esas mamadas? Me decía, no, aquí todos por igual. Y es cuando entramos en ese debate, ¿no? De dónde está realmente la libertad de expresión, ¿qué es la libertad de expresión, no? Creo que filosóficamente, socialmente, políticamente se ha hablado de eso, ¿no? Y donde no es que exista una clara barrera, ¿no? De lo que es, ahora sí que políticamente correcto, políticamente incorrecto, o qué es la expresión, ¿no? O sea, creo que incluso el odiar a alguien o tener ciertas tendencias a gente que odió y mató por el hecho de creerse superior a los demás, creo que es una mamada. Entre tantas otras que hace el fascismo, que ahorita no voy a poner a hablar de eso porque no se va a extender más de la cuenta, ¿no? Y voy a empezar a decir más pendejadas de la cuenta, ¿no? O sea, tengo muy claro lo que yo siento cuando veo. Si me considero antifascista, me considero una gente que si bien me puedo ser muy, de cierto modo, muy tranquilo, muy, muy alivianado, suelo más o menos respetar ciertas cosas. Trato de aprender cuando no entiendo, ¿no? Pero hay cosas que no puedo ser tolerante. Creo que llego a ser muy violento cuando estoy alcohólico y cuando veo cosas como esas. O sea, es algo que ha pasado no es la primera vez, pero esta vez sí me sorprendió que lo dejaran pasar. Bueno, que que los del Bunker no me hayan tirado. Yo ya dije, no, sería, bueno, esa madre, que no hayan tirado paro, ¿no? Que hayan como que sido un poquito más críticos con la gente que entra, ¿no? O sea, tampoco estamos hablando de un compa que no, incluso creo que se hubiera estado chido, ¿no? Que no se le sirva tragos a fascistas. Se me hizo raro, se me hizo mal pedo. O sea, también se me hizo raro que ese güey no respondiera. Me hubiera dado una vergüenza, los hubiéramos dado una vergüenza y no pasaba nada. O sea, los damos en la madre, pero yo hubiera estado feliz en tratar. Más bien, yo creo que sí le hubiera pateado el trasero a un pinche fascista, me sentiría muy feliz. Pero no pasó. Me sacaron de ahí, ya no he ido, ya pasó hace unos días. Y al principio sí me levanté, ya saben, la cruda resaca. Que ese fue uno de los pocos problemas que tuve ese día, ¿no? O sea, aparte de que me gasté dinero que no tenía, hice otras cosas más, no más cabrón, más culeras para mí. O sea, como que tampoco era algo que me quitaba el tiempo, pero sí quería decirlo, o sea, sí quería platicar esto, ¿no? Porque la neta es que yo tampoco he hablado ya con los del Bunker. Creo que les escribí en su momento, ellos me hubieran escrito, otra vez volví a decir, me hubieran escrito, ¿no? Y me hubieran dicho, ¿sabes qué, pinche carnal? La cagaste, güey, la neta ese vato era bien tranqui, era mi valedor. Tú confundiste las cosas, güey. Y no pasaba nada, güey. O sea, lo he hecho, ¿sabes qué? Discúlpame, güey. O sea, ya no me vuelvo a parar ahí. Ya no hay ningún pedo. Si te queda de ver algo, te lo pago. Sin pedos. Pero este silencio también está erizo, ¿no? O sea, creo que es que deja mucho, ¿no? La cuestión de los silencios. La cuestión del silencio del vato que no dijo nada. La cuestión del silencio que no respondió nada, ¿no? O sea, está bien que sea un don nadie, ¿no? Pero creo que mínimo habrían dicho, güey, estás confundiendo las cosas, güey. Te estás acelerando. Pero no pasó, pero pues ni pedo, güey. O sea, un lugar más tachado en mi lista donde no puedo caerle. Y es que pues, está chido, güey, también, ¿no? Si aceptan ese tipo de gente, pues qué pedo, ¿no? O sea, no, yo no concuerdo con esas ideologías nazi, supremacías, vikingas y demás pendejadas que se les ocurra, ¿no? Pero me pareció algo muy, muy divertido que hubiera estado chido, ¿no? Haber platicado la versión de donde me doy el tamadre con un SS, con un fascista, con un güey de ideología nazi en un bar. Hubiera estado chido platicarlo, pero no. Me corrieron, creo que le dieron privilegio a él. Y está erizo, ¿no? Que le hayan dado privilegio a alguien así. Es algo que a mí también me molestó. Bueno, también hay que aclararlo que no llevaba dinero. Pedí prestado. O sea, tampoco, pero creo que vale verga eso, ¿no? Lo que vale verga son principios. Digo, lo que importa realmente son los principios que tenemos, ¿no? Que tanto podemos aceptar unos cuantos pesos de una persona que tiene una mentalidad bien pendeja. Y es que está cabrón, güey. O sea, es eso que te arriesgas tú. Si te sientes muy verga, sabes que te puedes encontrar un antifascista, banda punk, banda del bloque negro y te ve con un tatuaje así. Puede que recibas una paliza, ¿no? Y espero que la recibas si estás tatuado con algo tenga que ver con instintivos nazis, ¿no? Es muy fácil para esa banda, ¿no? Piensa que no habemos banda, que estamos al tiro, ¿no? A ver qué trampa. Y pues, eso fue. Sé que es una pendejada, sé que es muy enredado lo que les platiqué. Y hasta cierto modo estúpido, ¿no? A lo mejor han de pensar que estaba ebrio y todo fue en mi mente, ¿no? Ya en una pinche alucin, en un tremendo, con ese delirio tremendo, ¿no? Pero no. Que yo recuerde, ¿no? Sí, siento que pasó, sí escupí, sí empecé de pinche mala copa a insultarlo, a aventarle indirectas, cantarle un tiro. Y es que es eso, ¿no? O sea, yo tengo todavía la duda y espero realmente que no haya sido una persona como lo haya visto yo, ¿no? O sea, que no haya tenido la SS tatuada en su cuello, porque eso hablaría mucho mal de ese espacio, ¿no? O sea, hablaría muy mal de la forma en que quieren tratar a la gente. De que crean en eso, ¿no? O sea, si creen en eso, güey, entonces, ¿qué pedo? Estuve equivocado de lugar, ¿no? Siempre estuve equivocado de lugar. Si creen en ese tipo de pensamientos, esa forma de visualizar el mundo. Está cabrón, pero bueno. Por eso estás ahí, pues, porque también hay cholos locos, ¿no? Que se les agota la cagada y ellos son así, ¿no? O sea, bueno, me refiero, ¿no? De cómo un cholo loco le puede dar la vergüenza. Alguien de nazi, ¿no? Está, ya estoy diciendo pura pendejada. Mejor ya me callo y vamos a escuchar Ultraviolent Dreams Someday y Break Into Intro de Cypress Hill en su disco Roof House. Más o menos creo que hay 2-3 estuvo la pronunciación en inglés. Eso creo yo. Take a hit of that stuff. Put your body in some of that stuff. That's the shit. What's that shit like, man? Put your body in some of that stuff. It's like, this is nice. Oh, no. That's the hookah. Put your body in some of that stuff. What's that shit? You know, pass on that stuff like that before, man. Put your body in some of that stuff. Orderly. I'm on you. I'm gonna get into that shit back to the ride. Put your body in some of that stuff. Good shit. That's some good shit. This is something for the blunt. Llegamos a la parte final, banda, después de esa patoaventura de sentirme violento, sentirme bien vergas, ¿no? Sentirme don madrazos, que no pasaron los golpes. Es una pena, repito, es una pena. Me hubiera gustado platicar, traigo un ojo morado, los dimos bien cabrón con él, que era fascista, pero no pasó. Me corrieron del lugar donde estaba ese vato, pero... me gustaba, bueno, era mi intención platicarlo, como lo mencioné en un principio, tenía muchas ganas de decirlo, ¿no? Expresarlo, ¿no? Y es una pena también que lo haya hecho ebrio, ¿no? A lo mejor en juicio hubiera sido otra cosa, ¿no? A lo mejor, no sé cómo veía, a lo mejor si estaba muy destroyer, que el vato con hecho, no mames, si mato a este pinche borrachín, no sé, o sea, hay muchas cosas que no me acuerdo del todo, otras sí, y tal vez otras las esté inventando. En mi delirio streaming, o sea, todo puede pasar. Les digo, a mí me queda mucho la duda si realmente era un compa con estas tendencias o era mi pedez, ¿no? O sea, ahí me deja esa duda, pero también creo que el que calla otorga, ¿no? Creo que es algo culero, ¿no? Que llegue a pasar eso, que de ciertos lugares donde vas le caiga cierta banda y graban y las personas no digan nada o lo pasen por alto, ¿no? Creo que si seguimos tolerando la intolerancia va a ser un desmadre. Creo que ya hay muchos... en América Latina ya se han desatado muchas ondas, ¿no? Violentas, de supremacía, de ultraderecha. Todo por empezar a tolerar ese tipo de pensamiento tan nefasto, tan fascista, tan mierda. Pasa lo que pasa. O sea, tampoco voy a poner a darme así como pinche discurso, ¿no? O la moraleja, ¿no? creo que ya todo es para todas y todos, y todo es bien sabido lo que estemos viviendo, ¿no? Aunque digan que no los afecta ciertas guerras, ciertos gobiernos en América Latina, en el mundo, nos afecta a todas, a todos y a todas. Espero estarlo pronunciando bien ahora. Y si los empezamos a hacer de la vista gorda con ciertas cosas, tan pequeñas que puedan resultar, pues es como se va creando estos monstruos. Y bueno, también el alcoholismo es un puto monstruo que ya tenía mucho que no me empedaba, había aguantado un ratito. Y no voy a decir que fue lo más divertido, pero fue dos días perdido, un día en puro alcohol, pura cerveza, y el otro día perdido en la cuestión de reponerme. Pues ya uno está viejo, homie, si no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Echar el mismo desmadre que antes, y perdón, y pararte como si nada. El cuerpo no perdona, el tiempo no perdona, y estoy viviendo bien, cabrón, en ese sentido, ¿no? Pero bueno, mejor ya me callo. Te agradezco si llegaste hasta el final. Si me estás escuchando en este momento, muchas gracias por escucharme, por darte tu tiempo. Sé que hay otros proyectos que andamos en la misma línea de comunicación libre, populares, ¿no? Y toda esta onda, todas estas vainas, como se llamen, ¿no? Y sin embargo, estás escuchándome y espero que te la hayas pasado bien. Es lo único que espero en este momento. ¿Qué dones? Ah, no es cierto. ¿Y qué más te digo? Sí, y pues ya. Del disco, mi conclusión del disco, la neta es que es un buen disco el de Cypress Hill. Sé que hay uno, ¿no? Que es el otro que yo tengo, que es Cypress Hill Éxitos. Pero escuchar una banda así, con este de Roof House, es como decir, güey, no mames, sonaban cholos, ¿no? Sonaban muy acá. Como que sí hay un cambio, para mí sí hay un cambio al haber escuchado este disco primero. Primer disco, es muy sencillo, ¿no? Al ya escucharlos cuando estuvieron en ATV, cuando han estado en Los Simpsons y toda esa onda, sí es muy diferente, para mí suenan muy diferente. Creo que aquí sí se ve un punch todavía muy, incluso amateur, de mucho, pues mucho de lo que era, ¿no? El Cypress, de lo que ya luego trató de ser, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que era Rockstar. A mí nunca me gustó. Y sus videos también ya empezaron como que no sé, no me empezaron a aprender tanto ya después Cypress Hill. Sobre todo cuando estuvo más involucrado en la onda de los festivales masivos, ¿no? Creo que estuvo en el Lollapalooza y toda esa madre. Ya no me prendió tanto, ya decía como que, como que yo sí los visualizaba, o sea, bien que los conocieran, que le cayeran a la ciudad, pero para ciertos como guetos, ¿no? O sea, ciertos lugares así muy, muy pequeños, pero bueno, es que también jalaban un chingo de cholos, un chingo de banda. Me acuerdo que en el Huacho yo iba cuando vinieron a tocar a, ¿qué es el? El Cuatro Caminos, creo que fueron Cuatro Caminos, creo que tocaron ahí, estuvo chido. Mucha banda, ahorita por ejemplo, un saludo al Tiempo, él fue, estuvimos platicando de eso, o sea, son para mí de esas bandas que, Cypress, que podría haber seguido una vida bien onda y muy chida, ¿no? Pero pues, o sea, son muy buenos, por algo pues se extendieron tanto, ¿no? Pero también tiene mucho que ver la cuestión del MTV. O sea, yo sí le tiro mucha mierda. Creo que algunos pues, sí les ayudan, ¿no? Que se conozcan más algunos grupos, ¿no? Y otros, pues está chido esa, pues esa ayuda está medio culera, ¿no? Como que a veces hay ciertos grupos que no te gustaría como que fueran muy conocidos. Y está culero, ¿eh? O medio raro lo que digo, pero como que ciertos grupos deberían estar en la sombra y morir en la sombra, ¿no? O sea, como que lejos de una mercadotecnia, lejos de los grandes escaparates, ¿no? Y eso como que, esa idea de buscarlos y encontrarlos, y mira, te late, pues, y compartirlos, ¿no? Que la misma banda los haga famosos, ¿no? Ah, mira, esta banda, y así lo empieces a rolar, no que llegue una pinche disquera, una que mueve un chingo de barrio y te lo meta casi a huevo, ¿no? Sabiendo que está chido y que dices, bueno, pues no necesitaba de MTV, no necesitaba de tal para escucharlo, ¿no? O sea, como que entre los rumores, entre el compa que su canal está en el gabacho y le mandaba discos, pues todo eso es lo que vale, para mí es lo que vale. Yo así visualizo Cypress Hill. Y ojalá, no sé, yo me quedo con ese Cypress Hill que así conocí yo. El de, mira, escucha este trío de banda que hace hip hop cholo, ¿no? Mi canal me mandó unas canciones, ve, güey. No mames, o sea, sí yo me quedo con ese Cypress Hill, no el Cypress Hill que ya decía, ah, no mames, está bien verga. ahora ya están en MTV, ahora ya salieron incluso en un episodio de Los Simpsons, ¿no? Ya salieron con Snoop Dogg, ¿no? O sea, como que se, dices, güey, no mames, ¿cuándo le dan el Super Bowl, no? Esa pandilla, o sea, es como, bueno, es una tontería ya lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es algo que a mí me aprende mucho, ¿no? Como que en este grupo es lo que yo veo. Como que conocí en esta parte tipo de sombras, que sí era muy conocido, pero cierta banda, ¿no? Y allá cuando fue muy conocido por MTV, no sé, que ya dices, vea, ya no, mames, ya no es lo mismo, ya no son los homies cholos, ¿no? Ya son los homies cholos, pero con un chingo de dinero, ¿no? Invirtiéndole a participaciones con otra banda, o sea, estuvo muy, muy... Está medio raro lo que yo pienso, ¿no? Acerca de Cypress, acerca de... No, o sea, en general no nada más es Cypress, son varias bandas, que siento eso, ¿no? Que se hagan famosos, se han hecho famosos por el los chismes, por compas y todo, no por las pinches transnacionales, ¿no? Estas pinches industrias que, o sea, te lo meten más a huevo, ¿no? Y ya te lo meten con un chingo de generar dinero, generar mercancía, ¿no? Y eso es algo que está bien culero. Y esa parte de Cypress para mí sí es la más eriza, ¿no? La cuando ya se conoció más y más y más, pero no a partir de los chismes, del dime, mira esto está acá, sino más de llegar a un TV, llegaba Snoop Dogg, llegaba dos, tres pandillas a ser los más famosos. Pero bueno, ya mejor me despido con otras tres rolas y ya lo estamos guachando en el próximo episodio. Esto fue Sin Licencia, el programa de cine. No, espérense. Ya, esto fue Sin Licencia, el intento de programa de radio que se transmite en cineantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC de Piedra, pues despidiéndose y esperando que te haya gustado este intento de programa. Escúchanos ahí en sinantena.com, ahí andamos clavados, o en Telegram, síguenos ahí en Segmento Podrido, estamos subiendo mucho material, así es que vamos a darle con estas tres rolas. Y esto fue Cypress Hill, Roof House y mi aventura ebria queriéndome pelear. Coming to get ya. Thinking like a peace mode, coming on a homicide. You talking shit, trying to take me for a ride. I'm not a bad guy, but I'm the fucking feel. Finger on the trigger when my hands up on a steel. Letting out a bullet, is this going booyah? You're stuck in my hood, so what you gonna do now? Being the hunted one is no fun. Here I come, son, yo, I think you better run. Better run more and move a little faster. Second of thought, and I'm coming to blast ya with my sawed-off shotgun. Hand on the palm, left hand on the 40. Try to play me on a trigger, he missed. So now the niggas hissed, rude and crude like a pit bull. Get to the point, your fucking car to get pulled. Now I'm headed up the river with a boat, ain't no paddle. And I'm handing out beat downs. I'm headed up the river with a boat, ain't no paddle. And I'm handing out beat downs. Put me in chains, try to beat my brains. I could get out, but the grudge remains. When I see your punk ass, I'm gonna get ya.